Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar a través de la radio Utopía. Y bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes a todos. Y buen 2015. Así es, feliz año para todos, estamos al aire de vuelta. Y en pleno enero, en plenas vacaciones, trabajando, ¿no?, de alguna manera, no perder esta dinámica de presentarnos cada semana. Luego de una Navidad y de Año Nuevo, en vacaciones, como acá dice Juan, la mayoría está de vacaciones, pero bueno, nosotros acá trabajando. Y vamos a charlar un poco acerca de varios temas que anduvieron dando vueltas por los medios en estos días, ¿no, Juan? Sí, uno de los que fue una noticia para la jerga judicial, Gabriel Bombini ha sido designado director general de la Escuela Municipal de la Policía, ¿no?, local. ¿Bombini es juez? Juez de garantía, muy querido, un juez que trabaja mucho sobre las cuestiones de la seguridad del Mar del Plata y, por supuesto, de los derechos humanos. ¿Puede ser que esté ad honorem en este cargo? Sí, seguro. Yo le estaba contando a Luis recién. Claro. Hola a todos. Sí, no, realmente no puede tener dos sueldos del Estado. Por eso tiene que renunciar a uno. Debe tener supuestamente todavía sus ingresos como juez, ¿no? No, seguro. Esto es un aporte importantísimo a, digamos, llamó mucho la atención, porque se trata de la formación de los nuevos agentes, ¿no? Municipales, la policía municipal. Que van a estar, abocados a la seguridad en esta democracia, ¿no? Que tan cuestionado este gobernador, que hemos llegado a 75.000 agentes y todavía no ha llegado a la cúspide, sí, digamos. Justamente un tema referido con esto y que salió en los medios hace pocos días fue una muerte de uno de estos chicos oficiales de policía, sí, en el operativo Sol, que recibió un tiro de un compañero de la misma edad, prácticamente. Limpiando el arma. Muy jovencito, Luis, ¿verdad? 18, sí, 19 sí, años, no, sí. 6 meses de preparación y lanzados a un mundo que me parece que los va a devorar. Hay una inmadurez, me parece, en ese punto. Tendría que haber por lo menos 2 años de capacitación para... hay una necesidad imperiosa de poner seguridad o agentes en las calles y los están largando sin preparo ninguno, sin ningún tipo de preparo. También me atrevo a decir que... Convengamos que la cuestión de llevar el dinero a la casa, un joven que le ofrecen 10.000 pesos de bolsillo, también está jugando un papel importante en la desocupación en una ciudad como Mar del Plata. Hoy te ofrecen eso más otros beneficios como es un IOMA, una cobertura, una seguridad. Con esa edad me parece que hay un juego dinámico que si bien tiene resultados negativos, como lo hemos vivido, ¿no?, es muy madura, inmaduro todavía, estas dos cosas se están conjugando. Sí, tiene que haber un preparo responsable, un preparo que lleva tiempo, capacitación para que aprendan a conocer un arma, a desarmarla, los procesos que hay, cómo van a manipular un arma cargada, la va a estar limpiando. Eso no se debe hacer, eso es un despreparo, desconocimiento. Y hay que prepararlos en lo que es derechos humanos también, hay que prepararlos en lo que es legislación, el mínimo sobre legislación, para que ellos mismos no incumplan en arbitrariedades, no incumplan en errores básicos de un procedimiento policial. Sí, la verdad que me parece que 6 meses es un periodo muy corto para preparar a quien tiene que trabajar sobre cuidar la vida de las personas, ¿no? Y ni siquiera pueden cuidar la suya propia en este caso. No. Y bueno, pero tal vez esta, digamos, nombramiento de este juez porque dentro de la misión que tiene esta dirección es la elección, ¿no? La, o preelección de los candidatos y la formación. Tal vez empiece un periodo, esto tan rápido, después termine en una reflexión que a la larga traiga una formación como pensamos que debe ser. Ojalá, sí, ojalá, ojalá que se produzca esto. Pero esto viene de la raíz de que Scioli quiere sacarse a la policía de encima, no quiere que cada municipio tenga su propia policía, o sea, que no tenga más estos gastos el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero sin digamos, por no contradecirte, Luis, los sueldos siguen siendo de la provincia, no es algo que desembolsa la municipalidad, viene directamente del gobierno de la provincia. Es un tema bastante, bastante complejo. ¿Había otro temita dando vueltas por ahí, Juan? Sí, cuando leía hace 2 o 3 días un anuncio de la gobernación de la provincia que ya está decretado 400 casas por cárcel, creo que 20 van a quedar destinadas en La Plata, el resto van a ser distribuidas en toda la provincia en cárceles, pero lo más llamativo fue esta orden, o digamos una sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas, en trabajar también casas intramuro. Yo te preguntaba, Luis, recién si Scioli estará convencido de que el hábitat de un privado no se diferencie tanto de la vida normal, y esto de vivir en una casa en tipo comunidad o ir armando lo que es la experiencia de Uruguay, ¿no? Que es son poblados dentro de un predio, pero son comunidades de cárceles, ¿no? Que está dando resultados. Sí, en Brasil tenés algo parecido, se llaman IPA, Institutos Penales Agrícolas, más o menos así como esto, como las casitas. Y aquí, bueno, las cárceles están extramuro, si bien es viable, es mejor que la celda de confinamiento, ¿no? La celda de 2x2, más o menos esa es la medida, ¿no? Es el sistema de casas por cárceles es mejor que... El sistema actual es una tortura. Tal vez, no lo veo a Scioli rompiendo cárceles, los pabellones y transformarlos, sí, en casa. Pero tal vez esta presión internacional lo está haciendo movilizar, claro, en tiempos, claro, de elecciones, ¿no? Sí, tal cual. Sí, a mí me parece que, bueno, está demostrado en otros países, ¿no? Que este tipo de convivencia en estos lugares, sobre todo en los regímenes abiertos de casas por cárceles, ha bajado mucho el nivel de reincidencia, se vive con otra forma de vida, es decir, más humano, ¿no? Se aproxima más, como vos decías, a la vida libre, esto de compartir, de vivir en comunidad, de poder dormir en una cama, de tener un baño decente y no dormir donde uno hace sus necesidades, ¿no? O almorzar en una mesa, todos alrededor con sillas. Sí, el problema del programa Casas por Cárceles es cuando se recibe a la visita en la misma casa que se vive. Porque el resto de los habitantes de la casa se tienen que desplazar de la casa para que ese interno tenga privacidad. El interno quiere privacidad, no comparte su visita. Quiere la pieza, la habitación para tener su encuentro, sus horas con su mujer. Después va a usar las salas, no está la cocina, y no comparte la visita. Entonces el resto de los habitantes de la casa se tienen que desplazar. Un poco es un programa que no está... No está perfeccionado, hay que perfeccionarlo. Claro. Hay que perfeccionarlo. O sea... Faltan detalles como un salón para, exactamente, compartir. Sí. La visita a la misma casa es problemática. Si bien el sistema casa por cárcel, no sé si habrá dado resultados en cuanto a que hay mucha evasión por esa libertad, pero sí ha bajado el nivel de violencia. Sí, eso se puede. Sí. ¿Cuánto a la evasión? Bueno, ahora observamos que se quieren construir casas del programa Casas por Cárceles dentro de los presidios, intramuro, ¿no? Claro, eso sería una medida de seguridad para evitar este tipo de cosas, porque están dentro de lo que sería el perímetro del paredón. Tal cual. Se le tiene que dar credibilidad, realmente hay que perfeccionarlo al programa Casas por Cárceles, es una buena idea. Hay que sacárselo. Es más humano estar en una casa con 4 o 5 personas más, con 4 o 5 internos más, que estar en un pabellón con 100, y ni hablar de un pabellón colectivo, ¿no? Mirá, Luis, vos estuviste viviendo en Casas por Cárcel. A mí me parece que hay que sacar al servicio de este sistema e incorporar a las instituciones intermedias que gobiernen esta cuestión humana y de las relaciones. Es una buena idea, sociales, es una buena idea. Es una buena idea. Y nosotros, perdón, justamente en programas anteriores habíamos dicho que estaría bueno si el servicio penitenciario redujera la cantidad de guardiacárceles y se aumentara la cantidad de asistentes sociales, de psicólogos, médicos, etcétera, ¿no? Como gabinetes que trataran ciertas cuestiones, porque en realidad otra deuda que se tiene es que vivimos todos amontonados y cada uno ha traído del mundo libre algunas cuestiones que son patológicas, y nosotros tenemos que convivir con ciertas patologías, con ciertas enfermedades infectocontagiosas y sociales, sí, también. Sí. Es como que han amontonado en la cárcel sin tratamiento, que es lo que ha desaparecido. Sí, esto trae muchos problemas, no solamente por el lado de las enfermedades en cuanto a infecciones, sino también en la conducta de la gente, ¿no? Problemas que traen este tipo de enfermedades, como puede ser la esquizofrenia. Nosotros hemos tenido la mala suerte de vivir, yo personalmente, en el pabellón 16, con un hombre mayor que sufría de esquizofrenia, que ya había matado dos internos acá adentro y sin embargo convivía con el resto de la población. Ese es un caso aislado, pero bueno, hay muchos. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa, continuamos en el próximo bloque con más de Asignatura Pendiente. Tengo tantas ganas de volver a verte, poder tocarte, tu carita con mis manos, de mirarte frente a frente y recordarte. Siempre te amo. Tengo tantas ganas de saber qué es lo que sientes, que me cuentes todo, qué ha pasado con tu vida, si estás bien, si eres feliz, si me olvidaste o en el fondo aún me quieres. Yo no he podido ser feliz después de ti, porque todo sobra si en mi vida faltas tú. Te fuiste, todo ha ido mal. Dime por favor que tú también estás muy triste, que sientes igual y que mueres de ganas por estar conmigo, por volver a probar a qué sabe el amor sin tener que fingirlo, y que yo faltas tú. Desde que te fuiste todo ha ido mal. Dime por favor que tú también estás muy triste, que sientes igual y que mueres de ganas por estar conmigo, por volver a probar a qué sabe el amor sin tener que mueres de ganas por volver. ser feliz después de mí. Tengo tantas ganas de volver a verte. Siempre te amo. Tengo tantas ganas de saber qué es lo que sientes. Y bueno, acá estamos de vuelta en un nuevo bloque de Asignatura Pendiente. Le aprovecho para comentarles que está renovada ya la página de CPU Batán, ya pueden ingresar en www.cpubatán.org y también se encuentra publicada la nueva revista, la edición enero. Ha quedado suspendida la de diciembre, bueno, por todas las actividades que estaban suspendidas acá dentro de la unidad y que no teníamos acceso ni tiempo a poder terminar esa revista, así que bueno, hemos decidido publicar directamente la de enero. Perfecto, y además lo tenemos como taller de actividad durante el tiempo del receso. Y bueno, pendiente de algunos cursos que se van a dictar acá, pero mejor que lo cuente sus propios profesores. Primero hacer una pregunta acá al Pampa, nuestro querido profesor de Informática. Y quería preguntarte, esta experiencia de dictar clases, bueno, es lo mismo dictar clases en el mundo libre que dictar clases a internos, ¿no? Privados que vienen de mundos totalmente distintos y ahora, bueno, tenemos en la puerta casi la entrega de los primeros certificados de Word, ya internos que entienden un poco sobre el uso de la herramienta, ¿no? Esa experiencia. Sí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la pregunta que me haces parece sencilla de responder y es muy profunda. En realidad me ha generado sentimientos especiales dictando clases acá. Siempre me dediqué a dar clases, como dijiste vos, en el mundo libre. Suena pomposo, pero bueno, en el mundo libre. Y dando clases acá me encontré con alumnos que sin necesidad, sin pagar, sin necesidad de pagar, quise decir, de abonar un curso, lo vienen a hacer. Y con un montón de deficiencias, con un montón de carencias, algunos que han hecho recién la primaria, cuando normalmente se pone como límite tener que tener hecho el secundario para hacer un curso de computación, generalmente. Acá no hemos hecho eso. Y me encontré con alumnos que apenas han terminado la primaria, tal vez, lo cual es mucho para ellos, y aún así han hecho el curso y le han puesto mucha más gana que muchos alumnos que yo he tenido en el mundo libre. Lo cual cada vez que vengo a dar una clase, lo hago con ganas. ¿Por qué? Porque las ganas me las dan los alumnos. Esos alumnos que están del otro lado y que piden y preguntan y llegan a tiempo y con lo que cuesta llegar acá. Tal vez son 100 metros que tenemos para llegar acá, pero son 2 horas de camino tal vez. Entre que nos abran una reja, que no haya ningún problema, que lo dejen salir, que pasen la otra reja, que le encargo. Todo más o menos acá internamente conocemos. Pero llegan. Llegan a horario, hacen el curso, me hacen preguntas y le ponen onda. Y eso me llega de regocijo. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno saber que un espacio de libertad como el que nuestros objetivos se llegan a cumplir. Y está bueno escucharlo y saber y ver la evolución, ¿no? Cómo año a año se han ido incorporando y se interesan, además se inscriben. Y está bueno. En estos casi 2 años que estamos por cumplir ahora en marzo, ya se han dictado acá en la pastoral cursos de Word, de Excel, de Access, de PowerPoint también, y han pasado muchos alumnos, incluso más alumnos que la escuela técnica hemos tenido, porque hemos llegado a tener hasta 60 alumnos en sumando todos los cursos, digamos, acá en la pastoral. Y así que bueno, desde ese punto de vista estamos muy orgulloso de que hayan podido cursar aquí y que bueno, que se cumpla uno de los fines, como decía Juan, para los que este espacio ha sido creado, ¿no? Sí, yo quiero públicamente agradecerle al Pampa esa generosidad que él tiene, porque no es fácil, hay que tener un poco más de profesor, ¿no? Hay otras cualidades que te exige tener y una paciencia también para este tipo de cuestiones más complejas. Pero también preguntarle a Luis, que vamos a empezar 3 veces a la semana una actividad de portugués un poco para adentrarnos en algo más internacional, pero seguramente él nos va a poder contar. Ya está la publicación hecha, hemos hablado con la Dirección de Cultura y bueno, va a ser durante el mes de enero, Luis. Ah, sí, ya, bien, bien, me estoy enterando bien de la cosa. Así que ya está conversado, bien, ya está bien, perfecto. Y se empezaron a interiorizar y a querer inscribirse, como recién vos contabas. Sí, yo les doy todo el estímulo, las personas deben sentirse estimuladas, yo les hablo, les comento siempre que el portugués es un idioma muy parecido al nuestro, muy, muy, muy parecido. Ya hemos dicho y otras veces comentado que el 50% de las palabras se escriben igual, significan lo mismo, apenas se pronuncian un poco diferente, o sea, es fácil, no se le debe tener miedo. A veces yo, para minimizar, he dicho medio peyorativamente, ¿no?, que el portugués no pasa de un español mal escrito y mal hablado. He llegado a ese punto, así, ¿no? Pero lo mismo que le preguntaba al Pampa, vos, porque has tenido una vida de docencia, sí, una ardua tarea en lo que es la enseñanza en el mundo libre, hoy es algo más complejo, ¿no? Porque el interno tiene toda una particularidad. Digamos, te vas a encontrar con internos de distintos niveles y con un léxico totalmente particular, y decir, bueno, desde eso tan básico y particular, llevarlo a una lengua tan, digamos, enroscada. Sí, enroscada, pero que en realidad no es difícil, pero bueno, una formación básica tenés que manejar. Sí, yo trabajé 8 años como docente antes de ingresar a servicio penitenciario por el delito cometido, con sueldo del gobernador de la provincia. Ingresé al principio con sueldo de Felipe Solá. Yo tenía el mismo recibo de sueldo que tienen aquí los vigiles del servicio penitenciario. Tenía IOBA también, todo. Otras cátedras concursadas, ¿no? Uh-huh. Y algunas otorgadas. Pero estoy acostumbrado a tener salas hasta con 50 y pico alumnos en tecnicaturas como, por ejemplo, en turismo, en hotelería. Y también en los CFP, Centro de Formaciones Profesionales. He dado portugués con orientación marítimo portuario. He dado portugués con orientación en turismo también. Tengo muchos años en esto como docente. ¿Y la expectativa con respecto al mundo carcelario, cómo la ves? ¿Cómo la proyectas? Yo creo que el que venga interesado aquí va a venir a aprender y le va a poner onda y está interesado y me va a escuchar cuando yo le hablo. Y inicialmente vamos a abordar lo que es la fonética. Vamos a hacer un mes de duración, pero el alumno que venga va a salir de aquí en un mes. Son 3 clases semanales, 2 horas cada una. Y vamos a abordar la fonética. Y la persona sale con condiciones de leer pronunciando bien. Eso es lo importante. Y pronunciando bien y un idioma donde el 50% de las palabras se escriben igual que en español y significa lo mismo. Claro. Qué bueno. Yo soy muy partidario de que la educación no ocupa lugar. Y es una herramienta, la que venga, bienvenido sea. Ustedes me van a saber decir distintos ámbitos. Sin duda, sin duda. Todo lo que podamos aportar para mejorar la calidad cultural, oferta educativa, todo lo que podamos hacer en un ámbito como este, tan pequeño pero tan importante al mismo tiempo, bienvenido sea. Por eso sí, agradecerte también públicamente esta generosidad de poder contribuir y ayudar a que otros, ¿no?, se enriquezcan con saber. Así que bueno, una actividad más que se suma a todas las actividades que ya viene teniendo esta comunidad pastoral universitaria. Bueno, los cursos de computación, ahora el taller de portugués, filosofía, yoga, bueno, después los estudios que cada uno va llevando adelante, como pueden ser los estudios universitarios o secundarios. Y bueno, de a poco vamos fortaleciendo educativamente esta comunidad, ¿no? Ojalá lleguemos al punto que queremos, que es la habilitación de un módem que nos va a permitir acceder a las carreras universitarias, que es un poco el anhelo que nosotros tenemos para el 2015. Es verdad, poder acceder a las carreras cortas a distancia que ofrece la Universidad Nacional de Mar del Plata y ahorrando de esta manera toda esa burocracia que se tiene que hacer para que vengan los profesores, tener que invertir fondos para subsidiar, digamos, de alguna manera todos los gastos que esto puede ocasionar, ¿no? Así que esto es una medida mucho más práctica y mucho más rápida que va a traer la educación de nivel superior acá dentro de la cárcel de manera más efectiva, me parece. Sin dudas. Igualmente este mes de enero lo vamos a tener abocado al primer capítulo del CPU. Hemos analizado esta experiencia que venimos llevando para mejorarla y bueno, vamos a tener muy presente estos temas como son la educación superior y cómo lograr que la universidad entienda que es una necesidad de incluir, de integrar, y el contexto de encierro no debe ser ajeno a esta ciudad tan hermosa como es en este momento Mar del Plata. Es verdad. Y bueno, para cambiar un poquito de tema, vamos a charlar un poco acerca de cómo han sido las fiestas acá adentro de la unidad, más que nada abocándonos al tema alimenticio, ¿no? Justamente, mirá, somos de pabellones diferentes, 11, 15, 16, 13, bueno, un poco variadito, y bueno, nosotros, me parece que en líneas generales no ha habido violencia, ¿no? Ha sido muy tranquilo. Las autoridades se han mostrado muy accesibles, ¿no? Muy generosas por tener un poquito más abierta, ¿no? En lo que son los patios y poder almorzar, cenar en el mismo patio al lado de un asado, ¿no? Sí, un punto débil acá en cuanto a la alimentación, me parece, que no hubo ningún tipo de ensalada, no vino ni ensalada de fruta, ni ensalada para acompañar la carne, ni tomate, ningún tipo de verdura. Lo único que llevó a los pabellones fue un pedacito de asado para cada persona y medio chorizo para cada uno. Esas han sido las proporciones alimenticias, digamos. Sí, no deja de hablar un poco de las mezquindades que nosotros estamos acostumbrados por ahí a vivir. En épocas como es en plena fiesta, hemos notado la ausencia de los contralores que va teniendo para ver de qué manera se va manejando el tema del alimento en el penal. Bueno, acá ha habido una ausencia, entendemos que cada uno está cerrando un año, queriendo estar con su familia. Algunos de vacaciones. Pero no podemos dejar de decir que es un detalle que no hay que descuidar, porque es donde el servicio ha abusado de estos vacíos, porque el derecho a tener una buena alimentación, a cerrar el año con una pequeña ensalada, no parece algo tan insignificante, pero en algún lugar tuvo que haber quedado esto, porque no estamos pidiendo nada más que lo básico, y bueno, los pan dulce, algunos pabellones no lo han recibido, han hecho algo muy crudo, así algo muy amateur, rápido, y ha traído... Bastante desorganizadas estas fiestas en el punto de vista alimenticio. Pero bueno, en cuanto a esa libertad de poder estar un poco más, de disfrutar del patio, y eso ha hecho que no hubo violencia. No, pero me parece que eso fue un poco para balancear también esta Tampoco falta, podemos ¿no? dejar de mencionar que tanto en Navidad como en Año Nuevo no hubo médico en la sala del penal. Yo entiendo que muchas cosas, pero uno no sabe cuando surge el problema. Y la ausencia es ausencia, no había ni enfermero. Y eso es importante decirlo, porque tienen que estar, están asignados y es una responsabilidad como cualquier trabajador. ¿Qué va a ser? Son temas que venimos sufriendo durante todo el año y que, bueno, en estas fechas tan especiales se ha empeorado un poco más la situación. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y nos encontramos de vuelta en el próximo bloque con un poco más de asignatura pendiente. Pista respira. Nos encontramos en un nuevo bloque que hemos tomado con una particularidad de poder reflexionar acá entre nosotros acerca de lo que ha sido el exilio, y luego lo vamos a bajar al desarraigo, y particularmente porque Luis, que es un detenido también, pero que le ha tocado por su historia en los años 77, en aquel enero que hace va a ser el 13 de enero justamente, un aniversario de algo, no creo que sea fácil recordar o sea grato recordarlo, pero bueno, hemos querido tomar este bloque para que nos contara un poquito lo que se vive cuando te arrancan de tu tierra y cómo surge esto de que en plena dictadura tengas que abandonar tu casa, tu entorno, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y bueno, esto fue pocos meses después del golpe militar del 24 de marzo del 76. Yo vivía en Buenos Aires y vivía en Barrio Norte, muy cerquita de la Facultad de Medicina, y yo iba a hacer militancia, si bien yo no era estudiante de medicina, iba a los subsuelos donde estaban los boxes de los comités de los partidos políticos, era permitida la militancia en las universidades. Sin ser universitario. Sin ser estudiante yo podía ir. Y y bueno, tenía, yo hacía militancia en un partido de extrema izquierda, que en esa edad, a los 20 años, vos no sabés bien lo que es la política. ¿Tenías conciencia de lo que estaba pasando en el país con los militares? Mirá, se veía el golpe, era un golpe anunciado, el golpe militar. Augusto Timoteo Bandor ya había anunciado, ya había preguntado, inclusive en ese momento, cuándo sería la fecha de que ellos... No se esperaba que hubiera una cacería a las brujas, digámoslo así, ¿no? De lo que ellos hicieron, matar tanta gente, secuestrar tanta gente, ¿no? Y bueno, lo que pasó conmigo personalmente fue que pocos meses después del golpe me llegó una carta un día a Buenos Aires. Yo nunca había hecho el cambio de domicilio, me llegó una carta de mi casa en Necochea preguntando qué había hecho mi vieja. Me preguntaba qué había hecho y que había estado buscándome 3 veces en una semana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo ni respondí la carta, me imaginé lo que sería, me imaginé que estaban atrás mío, por la militancia. ¿Vos eras montonero? No, nunca fui montonero. No, nunca fui montonero, nunca fui guerrillero, nunca estuve en el ERP. Era una cuestión política nada más. Era militancia, era militancia nada más. Era militancia, pero era un partido de extrema izquierda, ¿no? Apoyaba la lucha armada. Uh-huh. La vanguardia comunista apoyaba la lucha armada. Y bueno, el terror de vivir en Buenos Aires era terrorífico. Cualquier paquete era sospechoso y era explosivo. Los autos explotaban, como dice Sabina, la música también. ¿Eh? Ahora que sueño de noche, que explotan los coches, ¿no? Como dice Sabina, ¿no? Ajá. ¿Eh? Esos atentados así, los montoneros hacían eso así.